Para toda la gente linda, un beso muy grande y en especial para todas las chicas, de parte de Walter, Jorge, Sandro, Gerson, Ariel y Ricardo. A bailar todo el mundo, así. Si sabes que te quiero mucho, ¿por qué le creíste al primero que vino y te dijo así? Que yo ando divulgando que ya no te quiero, que la noche sueño con otro querer. Fue un amor de locuras el que yo vivía contigo, mujer. Era pura fantasía y yo ya sabía que no podía ser. Fantasía y yo ya sabía que no podía ser.